memoria del infierno. Algunos hechos que padecimos con el macrismo en la semana del 19 al 25 de septiembre entre 2016 y 2019. 2016. 19 de septiembre. Raúl Peque García es un proxeneta y traficante implicado en el crimen de Jessica Kamaita Kuri. Fue tesorero del PRO de La Plata. Estuvo prófugo de la justicia, amparado por sus conmilitones. Roberto Navarro muestra la relación que lo une a Gabriela Michetti. Santiago O'Donnell y Tomás Luquín publican una investigación que revela que las offshore de Macri en los Panama Papers tienen empresas mellizas. Carter, radicada en Bahamas, fue creada por la transferencia de 9 millones de dólares de Fleck Trading. 21 de septiembre. Macri asegura que Gran Bretaña acepta retomar el diálogo por Malvinas. Estapa de Clarín. Susana Malcorra, la canciller argentina, ministra de Macri, aclara que fue mentira. 22 de septiembre. Aparece otra offshore de Macri, viajeya.com International Holdings, con sede en Bahamas. Cristina se reunió el Día del Estudiante con universitarios. Los instó a unirse con los trabajadores para evitar perder derechos. 2017, 21 de septiembre. Macri consiguió algo difícil. El juez Andrés Fraga dijo que no es accionista de las empresas, que los Panama Papers dicen que sí es accionista. Todo el mundo sabe que los Panama Papers no mienten, pero el juez amigo de Macri se anima a cualquier cosa. 22 de septiembre. El país busca a Santiago Maldonado. Un grupo mapuche protestó frente al juzgado de Guido Otranto a cargo de la investigación. La respuesta de Macri fue inmediata. Les quemaron sus casas. 2018, 19 de septiembre. Claudio Bonadío pide detener a Cristina. El argumento es revelador. Tiene posibilidad de influir en medios de comunicación afines. Es decir, atacaron la libertad de prensa y las libertades políticas. 20 de septiembre. Macri ganó la presidencia prometiendo que eliminaría el impuesto a las ganancias a los trabajadores. No lo hizo en los tres primeros años. Se conoce su presupuesto para el último año. Aumentará el impuesto a las ganancias a los trabajadores. 21 de septiembre. Se lanzó en Ferro el Frente Sindical para el Modelo Nacional. Hugo Moyano, Sergio Palacio y Ricardo Piñanelli son algunas de sus caras visibles. La patria está en peligro. La política económica debe cambiar, es la consigna convocante. 24 de septiembre. Puede que Macri no haya aumentado las jubilaciones. Es cierto que las disminuyó fuertemente, pero no se olvidó de los jubilados. Les prestó plata. Y ahora, ANSES establece un protocolo para el momento de su quiebra. 25 de septiembre. Con un paro y movilización de 36 horas de la CTA y un paro de 24 horas de la CGT en desarrollo, los conocidos encapuchados de Macri tiran una molotov en la Mutual de Gendarmería. Toti Flores, el puntero matancero de Carrió, se acuerda de los necesitados. Reparte un camión de papa podrida de descarte entre vecinos de la Ferrere. La distribución es impactante. Las tira en el piso y las familias se reúnen en su derredor. Parece un chiquero. 2019, 19 de septiembre. Mañeto puso un hombre suyo a manejar la plata de los jubilados. Luis María Blaquier compró bonos de Cablevisión y Arcor, empresas en las que trabajó. Ahora debe responder una indagatoria judicial. El dueño de América TV, Daniel Vila, denunció en la pantalla que Macri lo extorsionó para complacer a Mañeto. Me quedo picando una cosa, pero no sé si... A ver, ¿cómo planteártelo? Porque hay veces que trato de ser bastante respetuoso con eso. Y me pasa con otros invitados y lo dejan y pasa. ¿Por qué dijiste lo de familia y libertad? ¿Del presidente? Sí. Porque él asumió un compromiso conmigo. No voy a ser enigmático, te lo voy a contar con algún detalle, no voy a entrar, sino no voy a terminar más. Pero cuando él asume me pide que la empresa que yo represento, Supercanal Link, le devolviéramos al Estado el espectro. Nosotros estábamos en una situación de conflicto, había unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que se lo reintegrara, que se lo devolviera, porque lo tenía comprometido con Clarín. 20 de septiembre. La desocupación, terminando el gobierno de Macri, superó el dígito. Es la mayor en 14 años. Entre las mujeres jóvenes, superó el 23%. Derrotado en las PASO, Macri busca alternativas para no perder las elecciones generales. Promete que los combustibles no aumentarán hasta noviembre. Un mes después, en septiembre, aumentan los combustibles. 24 de septiembre. Ante la negativa de Laura Alonso a proporcionar información sobre funcionarios nacionales investigados a la Auditoría General, el juez Lavie Pico le ordena en un fallo entregar la documentación. El periodista Ari Lijalat advierte sobre un plan del macrismo para digitalizar los expedientes. Esta es la nomenclatura que asignan a la intención de quemar los papeles que prueban sus delitos para reemplazarlos por programas que pueden alterar. 25 de septiembre. Se derrumbó una obra en el aeropuerto de Ezeiza. Un muerto y 13 heridos. Obreros señalan el apuro de Dietrich por presentar algo antes de las elecciones como causa de la tragedia.